la cuenta de cambiar los gobiernos y banderas y las políticas frecuentemente traidoras, miserables y embusteras. Después que el tiempo monta en rayos láser los precios galopantes de las cosas y la crisis y el paro y tantas modas que tienen a la gente recelosa. Después que el tiempo ya se va encargando de causar bajas en nuestras familias y renovar, no siempre dulcemente, nuestras mujeres y nuestras amigas. La más firme alianza de la música, la admiración común y circular. Queridos compañeros.